Lesson 14. Phrases. Phrase Builder 1. Coleccionar objetos de arte. To collect pieces of art. Visitar tiendas de antigüedades. To visit antique shops. Asistir a una subasta. To attend an auction. Descansar. To rest. Tener un pasatiempos costoso. To have an expensive hobby. Pasar el día en la piscina. To spend the day at the swimming pool. Ser perezoso. To be lazy. Escuchar música. To listen to music. Practicar un deporte. To play a sport. Hacer ejercicio. To do exercise. Llevar un diario. To keep a diary.